Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Gray. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros, que así comienza Good Karma Radio Show. Buenas tardes, ¿qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hey, pero ¿qué pasa, karmaditos? ¿Cómo estás, Briggs? ¿Y cómo estás, señorita Grey? Hola, Zeta. Hola, Briggs. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un nuevo sábado que nos encuentra aquí. Sábado de especiales. ¿Y señorita Grey ya venía con esa lengua? ¡Hala! Muy el artista que tenemos hoy. Que tenemos sí. Hoy, que así, que tiene las tapas de los álbumes con una lengua muy particular. Pero bueno, artistas especiales, porque hemos tenido programas especiales y dijimos, hoy tenemos que hacerlo. Solo de Label y Madonna. Totalmente. Sí, muy buenas críticas. Así que hoy apostamos un poquito más fuerte. Hoy vamos a tirar toda la carne al asador, que son los mentores de todo. Esas bandas, exactamente, de las cuales han nacido todas. O sea, nosotros decimos que la música de los 80 es la música que nos gusta. Pero por Dios, no. Ellos vienen de los 60, chicos. Sí. O sea, desde ahí nace todo. De ahí para adelante, todos han tenido influencia de estas dos bandas. Acá están los originales. Entonces, hoy vamos a homenajearlos a ellos. Vamos a tener una primera hora con The Beatles. Vamos a tener una segunda hora con The Rolling Stones. Y obviamente va a estar metido Roxette en el medio. No va a faltar una banda que ha sido más influenciada. Obviamente vamos a arrancar con Roxette y no va a faltar. Y si no hay una banda que tenga más influencia que de los Beatles, exactamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Marie cantando temas, no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito después de eso. Sí, sí. Porque tenemos muchos temas. Temas que hemos elegido nosotros, temas que han elegido ustedes a través de nuestras redes. Sí, que estuvieron comunicándose con nosotros a través del WhatsApp, que fue y es el 11-6400-7047. O a través del Facebook. En Good Karma Radio Show. Sí. O a través del Insta, como están conectados aquí, Good Karma Radio Show. Y también tenemos un Twitter. El Twitter, que lo tenemos un poquito abandonado ahora, ¿no? Good Karma Radio 1. Que le hemos cagado. Así que vamos a disfrutar de esta tarde de sábado junto con ustedes. Mándennos sus mensajes que vamos a irlos pasando al aire. Sí. Mientras nosotros. Y si quieren ver el look rockero que ha traído señorita Grey, pedirlo, que lo vamos a estar pasando. Mira, cómo me vende. Lo pasamos por privado. No sé, eso vamos a ver. Dios mío, guarda que puede llegar a ver mensajes y no respondo. No pedían. Dios mío. Ya está pidiendo, ¿no? Vamos a los temas, vamos con Roxette, con lo que nos gusta escuchar. Arranquemos con Roxette, por favor, se los pido. Vamos Pulpo.

Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Estamos al aire, bueno. Sí. Estábamos escuchando Roxette porque, nada, es lo que nos gusta. Es lo porque que... son los mentores de este programa. Porque son los mentores, pero ya es estamos nuestro, escuchando nuestro, de fondo. Arranque. Ya estamos escuchando de fondo a los que van a ser los protagonistas de toda esta primera hora. Por supuesto. Y estamos... menos mal que hemos metido a David Tuss primero. Pero por supuesto. Para mí vienen primero, yo después. A ver, vamos a tener la votación después, durante el programa, a ver quién prefiere a los Beatles y quién prefiere a The Lord Rollins. ¿Y usted, señorita Grey, qué prefiere, Beatles o The Rollins? A mí me gusta mucho más The Beatles. A mí también. Sí, también. Musicalmente me gustan mucho más The Beatles. Sí, pero lo que pero me contabas... Pero en cuanto a historia me gusta mucho más la de los Rollins. Claro, me contabas eso en el viaje. Son todo lo malo, todos los excesos había por haber. Los chicos malos, los chicos malos de las bandas son los Rollins. Vinieron a ser la banda contra de The Beatles. En su momento se habló de eso. De hecho tenían mismos productores, tenían mismos fotógrafos. Sí, pero una etapa que hacían The Beatles, la otra era la ciudad de Rollins. El agua y el aceite. Tal cual. El yin y el yang. Sí, y tienen muchas, sí, hay muchas similitudes. Muchas. En el sentido de si hacían una tapa, los Rollins le hacían una tapa para mejor o con un guiño hacia The Beatles. Ah, esa no la sabía. Sí, siempre lo han hecho, más que trabajaban con mismos fotógrafos. Saben que los Beatles no quedaron afuera tampoco de la cantidad de artistas que son rechazados por compañías. A los Beatles también les pasó. Ay, pobrecita. ¿Les rechazaron en 1962? ¿Temas? No, los rechazó una compañía, no los quiso. ¿Quisieron tener a The Beatles? Sí. Se deben querer matar. ¿Pueden creerlo? Porque decían de que el tema de las guitarras que ellos utilizaban en el futuro iban a estar en deceso. Por ese motivo, pero les hubieran dado guitarras diferentes, les hubieran dado otro tipo de guitarra. No, ¿cómo se van a perder a los Beatles? En cuanto a los riffs se referían, en cuanto al sonido. Ah, el sonido de guitarras que iba a estar en desuso. Sí. ¿Quién era esa brillante mente que fue tan visionario y que tenía un criterio? Hoy por hoy se quiere matar esa. No, yo no creo que hoy exista. No, obviamente se habrá muerto al primer éxito de los Beatles. Pero seguro, imagínate que en cuanto vieron la cantidad de millones que se perdieron y que podrían haber ganado. Hay dos clases de gente, la visionaria y esta. Eso fue. Exactamente. Sí, definitivamente. Sí, exacto. Porque yo creo que, sobre todo en la época de los 60, tenías que tener tener ese oído musical y decir, esto va a pegar. Y el que escuchó a los Beatles pensó que no iban a funcionar, sí. Pero Dios mío. Imagínense que estamos hablando de el 62 que los rechazaron. En 1963 ya existía el logo. El logo empezó al año. Uh-huh. O sea que todo comenzó. Pero qué logo, tío. Después. El lobo de Caperucita. El logo, no, el logo de el Beatles. Típico Alan logo de el The lobo, Beatles. Por Dios, que no escucho de esa verdad. Sí. Bueno, el The Beatles también nace con un juego de palabras. Sí, por escarabajo. Sí, con escarabajo. Sí, significa escarabajo. Sí, sí. Y le han quitado, creo que se escribe escarabajo con dos T y le han quitado. Uh-huh. Saben que los Beatles fueron los pioneros. Pero también es beatless, sin sonido. Claro, también. un poquito beatless. Palabras, claro, beatless. Los Beatles fueron los pioneros en imprimir las letras en los bootles. Ah, mira. Sí, sí. Ellos empezaron con esa temática. Ok, o sea, son pioneros en unas cuantas cosas. Con todo, sí, sí, sí. Pero la música de ellos es como que tiene una magia. Sí, de todas formas, sí, son pioneros en todos por el hecho de que hasta ese momento la industria discográfica era chata, no había bandas que editaran tantos singles, tantos LP. Entonces, no, a lo sumo tenías que darle formato a todo. Lo que pasa es que en aquel momento me da la sensación, ¿no? Como que era más un cantante solo en el escenario, y el hecho de que se presentaran cuatro, que fueran importantes los cuatro que tocaban los instrumentos, que cantaban, eso también llamó la atención. Llamó mucho la atención. Porque han sido, pero furor en cuanto a todo. Saben que algo que me llamó la atención, que lo leía varias veces y lo vi en videos, que decían que algo muy característico de los recitales de los Beatles era que había olor a pis. ¿Escucharon? ¿Hicieron no. eso? No, bueno, las fanáticas. Esos datos que nos trae curiosos, Brick, es que siempre. No sé, que yo me he quedado patitieso. Bueno, siempre nos trae un dato curioso. No sé si decir que es verdad. Jamás se ha relacionado a los Beatles con el pis. Z, por favor, te lo pido. Que yo no sé qué decir, fíjense. Que sí, porque esto sale al aire. Somos comunicadores. Fíjense. Sí, sí. Leí en varias partes. Dicen que las fanáticas no aguantaban el tema de la emoción. Y llegó a ser algo como muy característico de que en los recitales de los Beatles estaba ese olor a pis. Lo decían inclusive muchos periodistas. O sea que estamos hablando de la emoción de las chicas, sí, fanáticas. Sí, sí, sí. No sé, tío. No sé. Yo he leído biografías en todo. No. Posta que es la primera vez que lo oigo. Jamás he leído lo del pis. Jamás leí lo del pis. Búscalo, Grey. Después lo vamos a googlear. Dios mío. No, mirá que ahí sí te pasaste con curioso el dato. A ver, sí he escuchado entrevistas de ellos en los cuales dicen que los gritos les tapaban la música. Que de hecho es una de las razones por la que han dejado de hacer conciertos en vivo. Claro. Beatles, la última parte de Beatles, no hacían presentaciones porque decían que no podían escuchar lo que tocaban. Bueno, era tal el griterío que había. Tanto que no se podían escuchar, y fue una de las razones por las que estoy hablando. Bueno. Ok. Pero que parecen la fanática de los Beatles, Pulpo. Mira, vamos a salir de este entuerto escuchando un par de temas. Vamos a escuchar a los que estamos homenajeando hoy y después seguimos. Okay. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Es el lugar Good Karma Radio Show. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.

Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Karma Radio Show. ¿Qué les parecieron estos temas que escuchamos? Pero además yo estaba bailando como loco. Y todos los oyentes en su casa también, prendidos. Sí, Eric ya ha estado gritando como las fanáticas. Y se ha meado. Y se ha hecho pistón. Y se ha meado, vamos a decirlo, tío. Que se ha meado en la silla. Así que le pedimos disculpas al próximo programa que viene. Que la silla del Brix. Yo pensé que el olor era porque había vuelto la mamá Cora. No, pero que no es después la cuchamana a la vieja. En el anterior especial nos mandó un mensaje, mamá Cora. Sí. Sí, la escuchamos. La vieja, ella se quiere comunicar y porque es de la época de ella. A ella le gustan los Beatles. Para mí que ella estaba en front row. Para mí ella estaba en front row. No sé si con los Beatles o con los Rollins. Era mentira que nos meábamos. Claro. Era mentira que nos meábamos. ¿Se ha metido la vieja? Para mí creo que ese meo fue el Brix. Nos acusa a nosotros que nos miran. Y apareció nomás. Le, yo le tirábamos, sabía que ella en el especial le tirábamos las enaguas. Al Paul le tirábamos las enaguas. ¿Le gustaban los Beatles o los Rollins? A mí me encantaban los Beatles. Los Beatles le decíamos nosotros. Los Rolling eran los chicos malos de la cuadra. Mi papá también le decía los Beatles. ¿Y qué son los Beatles? Los Beatles. Sí, los Beatles. Ok. A mí me encantaban los Beatles, pero nunca me meé. Sí, pero capaz que el... No, entonces la anécdota de que contó Brix es mentira. Para mí no sé de dónde saca la información. Este chico para mí se droga. Yo creo que le hicieron una Wikipedia falsa. Para mí le han hecho la Wikipedia. La Wikipedia le ha dejado así a él. Le pasaron no, abuela, un dato. Abuela, le juro que hay periodistas que comentaban eso en los pero medios. Pero qué periodistas deben estar todos muertos. ¿Cuántos años tienen? Más años que Mirta Legrand. O más que la vieja esa que nombraron la otra vez, que le cantó el Johnny Méndez. La reina de Inglaterra. La vieja esa. Cantó Johnny Méndez. Ella y Mirta van ahí a la cabeza a cabeza. Te van a venir a agarrar a vos por decir que se meaba. No tenés que ser así con la gente grande porque a tenemos no un problema. Pero en ese momento no era gente grande, eran adolescentes en los 60. Pero se meaban igual, según él. Capaz que compartió algún recital con Mirta, usted no se dio cuenta. Y capaz que no tenía olor. Siempre olió muy bien. ¿Y era ir así a la front row, abuela? Sí, gritábamos como locos. Y le tirábamos las enaguas. Las enaguas. Al Paul le encantaba que le tirábamos las enaguas limpitas. Siempre hemos sido señoras limpitas. Eran las enaguas. Eran las enaguas, claro, ahí estaba el tema. Mirta claro. Le tiraba la enagua. La de ella y la de la hermana. Porque ella la de la Gold. Iba Gold, ellas siempre eran como las alemanas. Me querían robar la front row. Eran las ladies. La Gold era mala. La Gold era la Sandra Nofe de los Beatles. Con los collares de perlas ahí, como la suerte. Era la Sandra Nofe, le decíamos Sandra y Nina. Le decían en aquel momento. A Goldie le decían. Eran una visionaria. La Sandra y la Nina. Eran la Sandra y la Nina de los Beatles. Y después ya se quisieron hacer fanática de los Rolls. Mire usted, ¿así? Si ellos no la quisieron. ¿No las aceptaron? No, y ahí entró la Pepe y le dijo: vente para los Rolls. Todos chistes internos. Todos chistes internos con respecto a Roxette. Perdón a los que no lo entiendan, pero les aseguro que es gracioso para los que saben de lo que hablamos. Los fanáticos en el Instagram se están matando de la risa. ¿Quién no ha tenido una alemana en la front row? ¿Quién no ha recibido un codazo? A propósito, mándenos mensajes y cuéntenos. Sí, cuéntenos anécdotas de front row. ¿Quién ha tenido con la front row de la No creo alemanas. Que tengamos anécdotas con los Beatles en la front row, pero seguramente anécdotas con Roxette en la front row, sí. Y con las alemanas también. Pero ¿quién no ha tenido una alemana en su vida? Que le ha dado una patada, un codazo. Yo tuve una encadenada en los pies, abuela, haciendo un candado qué humano. Qué fuerte, abuela. Que es lo de encadenada en los pies. Para, porque... Un candado humano. Tuvo a una encadenada en los pies, o sea, él. Sí, es que para mí le gustaba el sadomasoquismo. Y esta chica me hacía un candado humano con las piernas. Pero te quería hacer otra cosa, si te hacía fuerza con las piernas y estaban encadenadas. Veías mucho los Rolling. Sí, eso era para el otro público, me parece. No, el público de Roxette también es heavy. A ver. Esos también huelen a meado. Ya son todos señores grandes. A mí en perro me han dado un zapatazo en la cabeza, un desmayado. Sí. No, olvídate, casi. Y al casi día también. Mejor le han dado un paraguas. Frutas, le tiraban. Bueno, cosa que por lo menos no era el Sean que le tiraban tomates. Beatles no les pasaba. No, los Beatles le tiraban las enaguas. Las enaguas, no, la los Beatles gente los amaban. Se volvía loca. Yo vi una película de unas nenas que lloraban porque no lo habían podido ver y ellos se suben al taxi donde estaban ellos. Y dicen, arranquen. Y ellos cuando lo ven eran los mismísimos Beatles ahí arriba del taxi. Pero esa no era una película de una Beatles. Película basada en un caso. ¿En un caso real? Seguro. Porque así el Good Karma. Ellas estaban ahí llorando porque un amigo se había electrocutado y se subieron los Beatles. Yo creo que ya con anécdotas estamos con la front row, con todo. Vamos a escuchar temas de los Beatles, por favor. Nos fuimos a la palpa y yo ni miré el cronómetro y se nos fue, pero un montón. Así que vamos. A la palpísima nos hemos ido a la palpísima. Les prometimos por favor. Así que vamos a escucharlos. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold.

Escúchame vía online www.fmradiobox.com. A la tía, pero qué temazo. Estamos de vuelta al aire con estos pero temazos. Me han metido a la vieja en mi silla. Pero aquella vieja, ¿de dónde ha salido? Apareció, se y materializó. Dijimos los Beatles y. Pero que era. Sí, pero que son como las alemanas, salen de la nada. Son esas buenas señoras. ¿Viste tu silla, Zeta? No, sí, no huele a orín. ¿Comida tampoco? Porque no, estaba comida. Comiendo unas galletitas, me parece. Sí, no, la dejado galletitas todo. No, era una lasaña, ¿no? Lo que trajo. Sí, estaba comiendo y un tupper. Pedazo de hamburguesa sí. También vi ahí. No, tenía un tupper con locro o algo de eso. Sí, algún guiso era, pero no sé, olía fatal esa señora. Ok, tenemos tres comidas distintas, creo que estamos o muy mal de la nariz o tenía todas las cosas adentro de ese tupper. No, para mí tenía todo junto. Tenía todo junto. Sí, esa señora, sí. Era como una explosión de cosas culturales. Bueno, vamos a ir con hablando de porque ya se nos está acabando la hora de los Beatles, así que vamos de Beatles. Sí, vamos a escuchar un par de temas más, pero ¿qué tenés de Paul McCartney? Es uno de los músicos más ricos del mundo. ¿Tenés obviamente idea? Es un genio. ¿Tenés idea un número? Sir Paul McCartney, perdón. Sir Paul McCartney. Okay, sí. No, número. No, de hecho tiene el Sir. Sí, por eso. Sí, tiene el título. Los cuatro tenían el son, título. $1,000,000,000. Así ah, pavada. Pavada. Nosotros pavada, tío, creíamos un poco que de Taylor pasta. Swift tenía mucho. No. A ver, disculpame, chiquita. Disculpame, pero acá Paul pisa fuerte. Sí. ¿Han tenido la suerte de verlo en vivo? No, no, pero ¿cómo? Pero no. Yo lo vi dos veces a Paul McCartney. Paul McCartney, pensé que me decías a los Beatles. No, los Beatles llegamos tarde, chicos. Hemos llegado tarde, hemos llegado Paul tarde, no, para... lamentablemente no. Pero... Yo lo vi dos veces en vivo, la verdad que son shows fantásticos. No, me hubiera encantado, pero... Sí, por haber estado en el recital. Hace dos semanas atrás se había cumplido el aniversario del último concierto que habían dado en la terraza, ¿recuerdan? Ajá, el último concierto de los Beatles. El último concierto de ellos. Estaba mirando videos y mirando todo lo que había revolucionado ese video y el tema de que ellos estaban tocando arriba y abajo la policía tratando de entrar y toda la gente disfrutando en la calle, en los balcones. Y bueno, se terminó todo en el momento que logró subir la policía. Y sí. A ver, es que eso fue épico. Fue un momento que después quisieron seguir otros artistas que hicieron imitar también. No, y Roxette le ha dedicado un video de Howdy Doo. Sí, sí, exactamente. Sí, en conmemoración a ese hecho. Sí, sí. De hecho, hay una película excelente que se llama 40 Revoluciones. Bueno, hay una serie en Netflix. Ajá. Que se llama 40 Revoluciones. Trabaja Carlos Cuevas, el niño de Merlí. Mira. Donde es una parodia a un artista de los años 60. Y de hecho, lo voy a spoilear porque hace un montón que está. Termina la serie y que hacen un concierto. En mira. Muy setentosa, muy interesante la serie. Bueno, si hablamos de película, no se pierdan Yesterday. Ah, no, pero tío, es una genialidad. Un peliculón que han hecho. Impecable. Sí, sí, sí. No se pierdan la parodia de Yesterday. Yesterday, por Dios. Que lo hemos colgado en la página. No, genial, es genial. Fantástico. Sí, la verdad que tenemos, si tenemos para hablar de los Beatles, tenemos un montón. Pero tenemos para hacer como 5 programas. ¿Por qué no les dedicamos el programa completo? ¿Por qué no? Deberíamos haberlo dedicado. Vamos a ver qué dice la gente en Insta, en Facebook. Sí, porque quizás vuelven a pedir. Sería muy interesante. En algún momento quizás le dedicamos un flashback. Sí, o traer a un fanático. O traer a un fanático que nos cuente. Por ejemplo, si así a grandes rasgos, el primero que me viene como fanático, mega fanático de The Beatles, Badía. Sí, totalmente. Era muy fanático. Era muy fanático. Y tenía muchísimo material. Sí, Juan Alberto era muy fanático. Juan Alberto Badía era... Y tenía unas cosas increíbles. De hecho, él ha sido precursor en la radio con lo que estamos haciendo nosotros. O sea, él presentaba en sus programas cosas inéditas, cosas que no llegaban de otra manera más que a través de él, que las traía directo desde Londres para poner en sus programas de radio. Y lo mismo estamos haciendo nosotros. Y nosotros, exacto. Con They Got The Look. Estamos haciendo... trayendo música nueva a nuestro segmento. O trayendo lo que nos gusta, lo que en ninguna otra radio van a pasar. Nosotros lo pasamos porque el programa es nuestro y porque... Totalmente, porque tenemos ganas. Porque tenemos ganas y porque queremos que escuchen lo que a nosotros nos moviliza. Y porque tenemos ganas, entonces vamos a cerrar el bloque de los Beatles con otros temas más que tenemos preparados. Eso, y un beso a Paul, a Ringo. A George. Que me han dejado, que ya me han mirado como diciendo, es que le mandas a los dos que quedan para mandarle saludos. Nos quedan mandar besitos al cielo a John y a George. Eso. Así que vamos. Vamos. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all alone. Look at all the lonely. Where do they all come from? All alone. Look at all the lonely. Where do they all belong? Suena en Vox, Good Karma Radio Show. El lugar, Good Karma Radio Show. Volvemos. Qué temazos que escuchamos. Pero qué flipado. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos escuchando de fondo a Roxette. Así que vamos a acá a hacer un link. Hacemos ahí un... Vamos a linkear. Sí, porque... Vamos a linkear. Si hay una música, como dijiste, Zeta, al principio, que alguien que estuvo muy influenciado por los Beatles es Roxette. Obviamente. Obviamente, siempre lo dijeron. Sí, siempre bueno, lo han expresado en todo. Y de hecho, en donde más se entiende son en las composiciones. Tenemos... ¿Cuál es el tema más Roxette? Más Roxette. Más de Beatle, de Roxette para todo. Para mí, Lover, Lover, Lover. Y No One Makes It, de los últimos. No One Makes It, Don Jerón, son temas muy de Beatle. No One Makes It. Sí, sí, sí. La verdad que me tomaste desprevenida. ¡Hala! No soy tan de hacer este tipo de relaciones, pero... Elvis in Germany de Per Gessle, muy, muy Beatles. Sí, es muy setentoso. Muy setentoso. Sí. No sé si lo linkeo tanto con The Beatles, pero sí es muy setentoso. Es muy setentoso. Para Gessle es setentoso en su composición. Sí, bueno, Gessle tiene influencias no solamente de Beatles, sino de Tom Petty. Sí, de toda la música de ay, no me sale... ¡Ah! ¿por qué bueno, uno cuando se quiere acordar de ciertas cosas no puede? Tenemos Tom Petty de John. Tenemos sí. la típica letra de Joe Ray. Sí. Que le ha aturdido, seguro. Pero bueno, ahora vamos a escuchar ese tema icónico que todos los fans de Roxette están esperando. Que todos están pidiendo en el Insta, que todos están pidiendo por todas nuestras redes sociales. Sí. Que sí, es Roxette. ¿Haciendo qué? The Beatles. Now it's about time I wrote you a letter. Hey baby, it's me. For worse or for better, got nothing to waste in pace for another lane. No loss, only gain. I know all we had has dried like the desert. Stains from the sand still on my t-shirt. And I crave a drink of heavenly cool, cool rain. And after all, you are the greatest. Big or small, mm-hmm. After all, there wasn't a loophole. We were bound to take the fall. Life goes on and on and on. After all, now it's about time I settle the story. You slept in too late and missed all the glory. Got stuck in a dream that finally blurred your brain. I tried to stay sane. Hey, love is a blind that pops out the window. But now I will find teardrops on my pillow as I raise a glass of heavenly cool champagne. 'Cause after all, you are the greatest. My best. There is nothing to regret, big or small. No, no, no. After all, there wasn't a loophole. We were bound to take the fall. Life goes on and on and on. After all, mm-hmm. Life goes on and on and on. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Get out of here. No. is gone, and it's clear I'll never get out of here. No dice, got something in my eyes, might be a tear. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos sube y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu sube, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Paz, todo personalizado. El regalo más original lo tenemos nosotros. Tazas personalizadas de alta calidad. Con tu foto o logo, personalización integral para Candy Bar. Todo en stickers y tarjetas. Set de jardín con cartucheras, botellitas, loncheras escolares con tu personaje favorito. Encontranos en Instagram y Facebook como De Paz, todo personalizado. O mandanos un WhatsApp y te asesoramos. 11 68 89 055. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Vamos, vamos con la otra parte de nuestro GK especiales en el día de hoy. Sí, ya empieza esta segunda hora y como dijimos acá antes, nos ponemos malos. Ahora vamos a hacer los chicos malos. A lo grande también, ¿no? Por supuesto, porque si los Beatles que dijimos recién eran los íconos, los Rolling Stones eran el Jan. O sea, eran la otra parte. Lo que pasa es que los Rollins siguen en vigencia. Yo creo que no se han muerto nadie. La banda más longeva desde todos los tiempos. O sea, ellos están en actividad. Nacieron con la música y siguen haciendo música. Sí, sí. Y la seguirán haciendo. Y la seguirán haciendo, sí, porque Mick Jagger está ahí cabeza a cabeza con Mirta, ¿no? También. Es la Mirta Legrand de la canción. Pero es terrible, tuvo una operación de una válvula de corazón hace un par de meses y tuvo una recuperación rapidísima y ya estaba sacudiéndose. Y miren, pero que eso ya perdió, creo que un par de recitales nada más y volvió de gira. Es terrible. Y se han metido toda la droga que se han podido meter en esos cuerpos. Porque hay que decirlo, son personas que se han cuidado toda la vida. Y después dicen que las drogas son malas. No vamos a hacer apología. No vamos a hacer apología. No, hay dos diferencias. Una cosa es consumir el paco que fabricamos aquí y otra cosa es fafafá de la buena, vamos a decirlo. Trambólico. De ahí está la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Y la calidad. ¡Hala, tío! No, como si supiéramos, ¿no? Sí, tal cual, no es que sepamos, pero hoy hablábamos de la rivalidad, de la supuesta rivalidad que había entre Beatles y... No era supuesta, tío, era confirmada. Hay un dato que rompe con ese esquema. Ustedes saben que uno de los primeros singles de los Rolling Stones fue I Wanna Be Your Man y fue compuesta por los Beatles y entregada a los Rollins. Mira vos. Sí, fue por un productor. ¿Así que se entregaban temas? No, fue una cosa desleal de un productor. Ah, pará, esa es otra cosa, ¿no? Es que haya amistad. Se dieron un tema, no. No sé. No, fue por un productor, tío, yo lo he leído. El productor tomó el tema y se los dio a los Rolling. Sí, pero yo leí otra cuestión también de que se recomendaron con tema de compañías. No fue tanto la guerra que nosotros creemos. Sí, sí, se tiraban piedras. Nosotros queremos creer que había guerra, no, terrible, que los fans se odiaban, era y todo que estaban venía uno por en cada. Eso que había sucedido. O sea, que unos estaban en Inglaterra, los otros en Estados Unidos y se odiaban. Sí, yo creo que sí. Sí, siempre. Los Beatles son de Estados Unidos. Hubo un momento en el que los Rollins y los Beatles formaron una banda en la que inclusive estaba Yoko Ono. ¿Cris, Cris? Sí. Hay registro de eso. Y bueno, eso, más vale que nos hayas traído un tema para pasar de ese momento. O vas a postear en la página de Facebook. Lo postearemos. Sí, sí, sí, hay que postear eso. Rompe ese... con, por eso te digo que no, al menos. Pero yo ¿quién no. ¿Quiénes estaban en la banda, tío? Yo no. Dice que estaban los Beatles junto con los Rollins y hasta Yoko Ono. Sí, sí. ¿Pero que cantaban todos juntos? Sí. Una mentira, Oblada. Lo voy a buscar y lo ponemos en la página. Por favor, te lo pido. ¿Cómo se llama el tema, tío? No me acuerdo. No trajo nada. ¿En ahora? ¿Qué año fue? ¿Vos te das cuenta? Cuando tiene que traer datos, con buena data viene y no trae los condimentos jugosos que nosotros necesitamos. Mira, no, más no vale. Eso, por Dios. Más vale que lo encuentre. Si no, se lo vamos a reclamar al próximo programa. Pero sí, se lo voy a reclamar de acá al 2018, al 2019. No, el 2018 ya pasó. Por eso es que les discutía el tema de la rivalidad. Nosotros lo que sabemos es que sí, que son rivales, no, y vamos a seguir diciéndolo. Han sido rivales. Porque la 1320 lo dijo. No. Eran rivales eternos. Pero y no voy a decir la otra rivalidad porque Z me mata, pero la 1320. No lo digas. Bueno, ni lo digas. La 1320 generaba ese tipo de cosas para hacía vender. Hacía que uno supiera quién era rival del otro. Así que yo te lo digo porque lo dijo la 1320. Sí. La apretamos a María, habló. Igual no creo que la 1320 hablara de The Beatles. No sé, pero bueno. Yo estoy segura que si el 1320 hubiera hablado de The Beatles y de Rolling Stones, eran uno contra el otro. Yo creo que van a venir los fanáticos de The Beatles y de Rolling, nos van a linchar. Nos van a colgar en la plaza pública de Quilmes. No, es que va a haber gente que se va a estar comunicando con nosotros y nos van a estar comentando. Sí, es más, creo que los está juntando, los está reclutando la señora de Luis Miguel. Sí, me parece que sí. Hay que chequear. Hay que empezar a buscar estas cosas antes porque si no vamos a estar al horno, chicos. Pero aparte, bueno. Yoko Ono ha sido la que disolvió a los Beatles. Por eso no entiendo cuál es la relación de Rolling Stone y Yoko Ono. Bueno, ya lo veremos por ahí. A ver, Yoko Ono lo que hizo fue meterse en la vida privada de John. Sí. Y trajo los problemas a la vez. Claro, y hacerle creer a los demás que no. ¿Saben que hay una película? Bueno, ellos tenían una vida sexual muy activa porque practicaban sexo tántrico. Ajá. Y hay una película, pero siempre se. Y elegiste el momento de los Rollins para contarlo porque son los chicos malos. Porque me he acordado. Sí, porque son los chicos malos. Hay una película que le filmó Yoko Ono a John. Ajá. Del miembro erecto de 1 hora 15. Ok. Bueno, lo quería contar ahora que no. Y son de las películas que tardabas en descargarte 2 horas que nos habías contado el sábado pasado. Más o menos, esa película en su momento. Por favor, nos estamos yendo a la palpa, gente. Obviamente. Nos estamos reyendo, así que vamos a pasar los temas de los Rollins que tenemos preparados en este primer bloque. Y quiero ver el video de Yoko con con los Beatles y con todo. Vamos a la música. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Yeah. about your goodness, huh? About your goodness, huh? I am, yes. About your promises, huh? About your promises, huh? About your goodness, huh? About your satisfaction. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me one time? Two times? Three times? Four times? Hey, hey, hey, hey, hey. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Oh, change. Nos vemos. Sí, sí. Pero que me ha quedado la imagen del pene. Hay que salir de ese brete, Dios mío. Pero estamos hablando de Mick Jagger, estamos hablando de los miembros de la banda, sí, de Rolling Stones. Como que quiero drogas ahora, no sé por qué. Hablando de cosas grandes, largas. Ok. Vos lo viste el video del que está hablando César. Del culo de Yoko, ¿no? De Rolling Stones, okay. Tiene en su haber tenido el recital con mayor concurrencia de personas en la historia. Esto se remite a el Rock in Rio, la playa de Copacabana, en la que hubo 1,500,000 de personas. ¡Wow! Yo lo leía, sabía. Sí, fue muy grosso eso. A ver, pero acá los Rollins, cuando ponen a la venta las entradas, chicos... Se agotan 3 segundos. Se agotan rapidísimo. Sí, es terrible. Es la cantidad de fans que tienen en Argentina, la cantidad de fans que tienen en Sudamérica, es tremenda. O sea, no hay un recital que no sea sold out siempre. Sí, sí. Y los fans están desesperados. Cuando escuchan ya que hay un recital a la vista, Dios mío, pero que se locos. Desesperan. Sí, sí, empiezan, sí, a tirar en aguas. No, esos son otros, pero bueno. Estos se agolpan a querer comprar en las entradas y literalmente las agotan. Sí, sí, sí. Tremendo, la verdad que a esos fanáticos un aplauso, porque realmente hacen honor a lo que es el fanatismo. Tener ese espíritu de seguimiento durante tantos años, porque tanto, estamos hablando tiempo, de tiempo. Muchas generaciones. Hay hoy en día gente de 20 años que te escuchan los Rollins, sí, como si lo estuviera escuchando en los 60. Entonces, quiere decir que hay nuevas generaciones escuchándolos. Obvio, obvio. Y van... El tema Satisfaction, el primer single en 1965, ¿podés creer? Y vos lo escuchás en vivo. Vos lo escuchás hoy en día, parece que lo compusieron hace 2 años. Tal cual. Son temas contemporáneos. Atemporales, ¿sí? Atemporales, exactamente. Sí, es que hay un montón de canciones de los Beatles. Yo cuando estábamos preparando la lista de Rollins... ¿Eh? De los Rollins, perdón. Rollins. Sí. Bueno, lo que pasa es que me quedé tildada en el bloque anterior. Gracias, Zetita. Cuando estábamos preparando la lista de temas, yo le contaba a Zeta antes, no conozco quizás las canciones por los nombres. Pero cuando las escuchas te das cuenta. Bueno, me pasa lo mismo toda la vida. Sí, tal cual. Claro. Sí, no podés decir, no, yo no escuché nunca a los Rollins. No. Sí, pero que no lo has escuchaste. Escuchado a los Rollins, por favor. Sí, que lo escuchaste, seguro que lo escuchaste, y es más, hasta has cantado y bailado temas de los Rollins y no lo sabías. Sí. O no sabés que son de los Rollins. Hoy en día ya es difícil reconocerlos. Sí, ya tienen la voz de Mick Jagger. Pero por favor. ¿Y a los Rollins lo han visto en vivo aquí en Argentina? Nunca he ido a un concierto de Rollins. No. Así que... Yo no fui a muchos conciertos que no sean Roxette. De hecho, solo vi a Roxette y a Rian en vivo. ¿A Rian? Sí, antes que se disolviera. Necesitamos entonces fans que nos llamen, que nos manden, ¿sí?, mensajes a nuestras redes. Pueden comunicarse con nosotros mandándonos un WhatsApp al 11-6400-7047 o también... al Facebook, a Good Karma Radio Show. En el Insta, que están todos como locos aquí, Instagram, Good Karma Radio Show, están pidiendo el video de Yoko Ono con The Beatles y The Rolling Stones juntos. Yo pensé que estaban pidiendo el otro video de Yoko Ono. El otro también del pene, pero no. El otro lo va a subir. Sí, lo están pidiendo también. Sí. También lo están pidiendo. Yo lo subo, no tengo problema. Bueno, vamos a escuchar a los Rollins, por favor. Vamos con el siguiente bloque. I see the girls with white dresses in their song.

everybody, all right, bitch. Can anybody see? Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Radio Box 102.9. Suena bien. Good Karma Radio Show. Your love is strong and you're so sweet. You make me hard, you make me weak. Love is strong, and you're so sweet. And someday, baby, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A strange Good Karma Radio Show. Volvemos. Seguimos disfrutando de mucha música. ¿Tenéis algún álbum preferido de Rollins? No quiero preguntar porque me miran como diciendo que me preguntan cosas. O sea, a mí me encanta Sticky Fingers. Sticky Fingers. Por la tapa. El de la tapa conocidos. Que me habías comentado la otra vez que ¿qué? Me había quedado. Lo vi. ¿Has visto con la cremallera? Estuve viendo la cremallera, sí. Si no me equivoco, el que diseñó el arte de ese CD es el mismo que hizo el logo. Creo que Andy Warhol era uno de los. Sí, creo que es la misma era persona. Era fotógrafo de Beatles. Sí, es el mismo que hizo la tapa de Sgt. Pepper. Sí. Andy Warhol, el de la lata de Campbell. De tomates. No, me miran como si no quieren igual. No sé de qué estás hablando. Ay, son esas cosas que son esos datos que no tengo. Contalos así, bueno, como los cuenta Briggs. ¿Has visto el video? ¿Has visto la edición de la cremallera? Sí, eso lo vi. Eso lo busqué especialmente porque sabía que hoy íbamos a hablar de los Beatles y lo vi especialmente porque sabía que me lo ibas a nombrar. Vaya que en ese momento los pantalones apretados de Mick Jagger eran todo un acontecimiento. Sí. Era como las melenas de The Beatles. Bueno, pero justamente, a ver, los Rollins siempre jugaron con esto de la seducción, de lo prohibido, bueno, de la imagen. The Doors copiaba mucho a Mick Jagger en cuanto a movimiento, los pantalones más ceñidos que se podía poner, se los metía. Los ratones paranoicos también. Sí. O sea, bueno, por ratones paranoicos eso. Es la copia de Rollins y empezamos otra vez con lo mismo. Otra vez con lo mismo, pero... ¿Qué? Y sí, a ver, es que... Ahí sí, en Argentina, si han tenido una banda influencia sobre nuestras bandas, es de Rolling Stones. Sí. Por supuesto, y los ratones paranoicos no han escapado. Ellos directamente no es una influencia, no, ellos es ser los Rolling Stones, claro, argentinos. Claro, como el CAE que le ha copiado al Bon Jovi. Siguen haciendo algo los ratones. Están fumados, por eso. No, más fumados que Mick Jagger. Tendremos que buscar o pedirle a la gente que nos cuente qué sabe. Ahí está la diferencia. Es la segunda vez que nos sale el tema. Sí. Y ahí está la diferencia de la droga buena y la droga mala. La droga buena es la que consumen de Rolling. La droga mala es la que consume Juanse. Le mandamos un beso a Juanse que está en rehabilitación. No. Y nos seguimos yendo a la palma. Nos seguimos yendo a la palma con estas cosas. Dios mío. No, está bien, a ver. Total, empezaban a llamar. ¿Qué vamos teléfono? A juntar a toda la orden que nos quiere pero, matar, que está Juan, fuera de Beatles. Claro. De Rolling Stone le juntamos ¿le sumamos los lo de los ratones paranoicos? Claro. ¿Cuántos fanáticos tiene ratones paranoicos? ¿4? ¿5? Y los 5 están en la puerta ahí. Que vengan de abuelo, tía, que aquí está el Z que se lo manda todo. Con la señora que pide Luis Miguel también. Claro, ojalá, también. Que capaz que están callados. Están todos ahí esperándonos a la salida para pegarnos. A la señora Luis Miguel, que traiga torta. Igual no le vamos a pasar a Luis Miguel. Pero si quiere traer torta, capaz que algún día nos convence. Como el dicho, persevera y triunfa. Yo creo que igual nos escucha la señora de Luis Miguel. Para mí creo, le hemos caído bien. Yo creo que también nos ella quiere. Ella nos escucha para saber si la nombramos. Para saber si le decimos que no le vamos a pasar a Luis Miguel. Es un menos en una es especial. Un clásico. Sí. A ver, hay cosas que no podemos dejar de decir. La palpa, por ejemplo. No. La palpa, por ejemplo. Y la que no vamos a pasar a Luis Miguel también. Es un clásico, tío. Pero no le vamos a pasar a Luis Miguel. Y tampoco vamos a dejar de hablar. Y tampoco vamos a dejar de hablar porque para eso nos pagan. Para hablar. Claro, Guaidoncha quiere que hablemos. Sí, Guaidoncha nos paga para que hablemos. ¿Algo más para contarnos de los Rollins? No, ahí estamos. Ahí estamos, tenemos esa data nada más. ¿Alguna otra anécdota fotográfica? ¿Algo más para acotar? No, me había leído mucho, pero ya se me olvida. Se te olvida todo. Sí, sé que todos los álbumes tenían parodiaban mucho de Beatles, porque eran los mismos. Bueno, entonces vamos a escucharlos vamos a ellos. Vamos a escucharlos y nos despedimos con ellos. Sí. No, después tenemos Rosette. A ver, despedimos a los Rolling Stones ahora. Sí. Acá en el Insta la gente me pide que pasemos Rosette. Sí. Se viene una partecita. Ahora, la quieren ahora a Marico, ya... lo quieren al perguesle con el pantalón bien apretado para que se le marque el sticky finger. Vamos con un par de temas más de los Rollins y después sí el cierre de todos los sábados. Thank you. Karma Radio Show. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. You make it. a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store, Radio Box 102.9. Shout, I can't scream, breathe it out, breathe it in, all this love from within. En algún momento tenía que terminar, ¿no? En algún momento teníamos que sacarnos los pantalones apretados. Pero fue un... O sea, fue genial. Sí, los temas que escuchamos, los temazos que escuchamos, todos clásicos. Tenemos una vara muy alta para el próximo especial, ¿no? El que tiene vara alta la vara es el Mick Jagger en esos pantalones, tío. Y John en el video de Yoko. Alto también, que por Dios, como la vara del Pergesle, tío. La vara Pergesle. Bueno, ¿sabes que cuando nombrabas antes el tema de los pantalones? ¿A quién has pensado en el Pergesle? En Pergesle y en el video de Run to You. Ah, por Dios, qué sé yo. En el video de Run to You, al final, tengo varias amigas con las cuales dijimos, wow. Wow. La vara del Pergesle. La vara, quedó alta la vara del Pergesle en Run to You. ¿Sabes que su libro, Advara Pergesle, para todos los fanáticos, que se llama en sueco Ser Pergesle? Pero en portugués, vara le dicen al miembro masculino. Ajá. Entonces, para los portugueses o en Brasil, la vara del Pergesle significa el miembro del Pergesle. Y me acuerdo que de esto no hemos reído en Neuquén, porque él dijo, ahí está Sven, estábamos con Pergesle en el desayuno. Dijo, él es el que escribió el libro, sí, Advara Pergesle. Y él se rió y le dijo, ¿tú sabes qué significa Advara? Y se puso todo colorado. Y empezamos a hacer chistes, decíamos, Advara Pergesle, con este movimiento, y él se mataba de la con risa. Con el movimiento del bracito en alza. El bracito para los que no me estáis viendo, pero bueno. Y el Gesle se rió, así que sabía perfectamente que Advara Pergesle significaba la polla del Pergesle. Seguramente lo puso a propósito. Sí, la polla del Pergesle para vender más libros. No ha vendido ni cinco. Pero No pasó como con el video de Center, de Room Service. ¿Querían embocar la bola, tío, en las piernas de la niña? Que lo han prohibido en varios países por esa escena. Y entonces así Roxette se ha hinchado a ganar dinero. Entonces no nos queda más que decir, gracias MTV. Qué buena nota. La nota del informal, para el que no la ha visto, después se la colgamos en YouTube. Sí, sí, sí. No en YouTube, no, ¿cómo se llama? Nuestras redes. En nuestras redes, en Instagram. Redes. Sí, sí. Bueno, pero YouTube también tenemos, lo que pasa es que no lo promocionamos demasiado. Nunca hemos promocionado, pero en todos lados buscarnos como Good Karma Radio Show. Siempre buscarnos como Good Karma Radio Show y ahí vas a encontrarnos. Sí, sí. Por supuesto. Bueno, y se nos acabó el programa. Se nos terminó. Sí, sí. Pero bueno, nosotros siempre terminamos con los saluditos finales. Así y bueno, saludamos a nuestro público y les pasamos Roxette, así que a Roxette. Así que bueno, como siempre les agradecemos al excelente equipo de trabajo que nos acompañó en los controles. Estuvo nuestro pulpo.